radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, hola, Mari, ¿cómo estás? Pero brillante. Brillante. Y brillante. Todo por una manzana. Y todo por una manzana. Estamos acá en arinfo.com.ar, Buenos Aires. Un día por fin de sol, hermoso. Y bueno, esta semana ha llegado mucho un sol. Frío, ¿eh? Mucho, mucho. Pero ha llegado un sol a tu vida. Llegó un sol a la vida acá. A la vida familiar. A la vida familiar. Bienvenido, Pedro. Bienvenido, Pedro. Pedrito, mi nieto. Qué loco esto, es mi nieto, dije. Claro. Y que tiene un nombre así que es casi trademark, sí, ¿no? Sí, sí, Pedro. Y tiene que ver con la palabra hoy, mira, sin quererlo. Sí, sí, fue Pedro. Fue visionario. Pedro ha traído mucho sol, así que... Y todo por una manzana, dijo mi amiga. Y claro, así empezó todo. Así empezó allí todo, llegó Pedro. Así empezó todo. Felicitaciones, amiga, que te volviste abuela. Así es. Y bueno, este hermoso nieto en el mundo que... Es un muñeco. Ya vamos a poner alguna que otra fotito de Ni todo por una manzana. Ya va a ser protagonista. Le vamos a hacer que haga un like. Andrea Figari en la operación técnica. Gracias, ¿no? Andrea, que acá nos abrazamos todos. Sí, nos felicitamos todos por el abuelazgo. Y bueno, ya saben, en nuestro Facebook pusimos una pista hace un par de días de la palabra. No sé, algunos pensaron que se trataba de alcohol, de bebida. Ginebra, que nos íbamos a dar. Teníamos que haber puesto ardillas. Ardillas, claro, ¿te acordás? Había una publicidad para los jóvenes. Dale, ginebra llave. Ginebra llave. Sí, era una ginebra. Que yo tengo algunas botellas, porque en algunos lados creo que me parece que se vende. ¿Qué? ¿Por qué vos decís que dejó de fabricarse? Y está la Balls, ¿viste? Ah, pero la bueno. Ginebra llave me parece que tiene más tradición. Bueno, la palabra de hoy entonces, amiga, es... Llave. Llave, llave. Llave, parole, parole. Parole, parole. Dijimos, vamos a poner llave. Vamos a poner... ¿Sí? A ver qué onda, qué hacemos con la palabra llave. Keys en inglés, ¿no? Keys. Keys. Y nos sorprendimos de algunas cosas. Nos sorprendimos, la verdad. ¿Sí? Que estuvo... La búsqueda estuvo interesante. Estuvo interesante. En principio yo te digo algunas cosas así como descriptivas. Dale, y como hoy estamos así con el abuelazgo a flor de piel, yo te voy a ir salteando. Dale, estamos como en pantuflas, digamos, dale. ¿No? Llave es un instrumento que se usa para accionar cerraduras incorporadas a objetos que se pretende proteger o que no tengan un acceso así directo, ¿no? Desde tiempos antiguos se utilizaron mecanismos de algún tipo y... La invención de la llave se le atribuye a un tal Teodoro de Samos en el siglo 7 antes de Cristo, aunque por ahí vimos que hay algunos registros más antiguos, anteriores, ¿no? Egipcios, griegos y yo imagino que mucho antes también. Existe la creencia de que las primeras cerraduras eran grandes cajas metálicas. Perdón, ya le interrumpo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Haga lo que quiera. Siempre hay una llave, siempre que hay una llave tiene una cerradura. Si no, ¿para qué? Inseparables, ¿no? Inseparables. Yo creo que ahí es como una combinación hoy, claro, de palabras. Claro, totalmente. Y además yo pensaba cuando estuvimos leyendo y trabajando, ¿no? Como que la llave marca el nacimiento de la propiedad privada. Sí, ¿no? Como bueno, sí. Algo pertenencia. Que pertenencia, claro, ¿no? Y a esto no dejo entrar a cualquiera. No. Esto lo escondo, lo reservo. Vos sabés lo que cuido. Dicen que hace muchos, en tiempos remotos, dice que el hombre, bueno, lo que vos decías, ¿no? Sintió la necesidad de protegerse. ¿Y qué hacía? Cerraba las cavernas con una enorme piedra. ¿Sí? Como que, bueno, no. Costaba trabajo. Costaba trabajo, pero era como que tenía que tapar algo, ¿no? Claro. Había como un sistema de protección. Y a lo largo de los siglos, bueno, esta especie de protección que quería tener y el ingenio, claro, que se fue agudizando, empezaron a haber mecanismos de defensa y esto de apoderarte de lo ajeno, por eso esto, claro, de la propiedad que vos decías. Sí, ¿no? Y a la vez pensaba, ¿no?, con lo que vos dijiste de la piedra y la cueva, que eso era un intento de tener un espacio reservado, que no fuera a la vista de otros. Entonces, que también esto se podría asociar a la intimidad, ¿no? A estas cosas que son de sí. uno. ¿Vos te acordás de... vos tuviste diario íntimo? Sí, había que guardar. Tenía la llavecita esa chiquitita. Que era una porquería. Era una porquería, te lo leía cualquiera, sí. pero uno... Me hace acordar la llave de algunos candados. Tal cual, de las maletas. Pero que uno tenía la sensación de que llevaba esa llavecita ahí y nadie leía sus secretos. Dice, escucha esta, dice que el ingenio este de buscar mecanismos muy ingeniosos y sofisticados. Dice, el resultado de esta puja es la cerradura con el correr del tiempo, ¿no? Claro. En la que la llave con una diminuta varita, como una diminuta varita mágica, lo protege todo con solo un ligero movimiento. Claro, me encantó. Claro, bueno. tal cual. Bueno, sigamos hablando así técnicamente. Así técnicamente, la mayoría de las llaves históricamente son metálicas, aunque las más originales eran de madera porque eran las de los pobres, digamos, ¿no? Los más ricos ya tenían como forjar un poco el metal, pero en general se limitaban a palos de madera o a tranca. ¿Vos te acordás de la tranca en el campo? Sí, yo tengo la quinta. Tranca, claro. Yo tengo la tranca en la quinta. Una llave sí. rústica. Sí, es una la precursora forma de la llave. No requiere ningún código, eso sí, y cualquiera te la puede copiar porque pone una sí. tranca y ya está. Pero bueno, en general eran más o menos redondas u ovaladas, hay con perforaciones, sin perforaciones. Sobre todo, lo importante es que solía ser como un cilindro largo y en la punta una paleta que tenía como algún tipo de dibujo que la hacía única, de manera que entraba y al girar solo esa forma era capaz de abrir. Era como el código más primitivo, ¿no? Las canaladuras que tenía eran el primer incipiente de código. Las llaves antiguas clásicas, en general, me hace acordar a las películas, ¿no? Las llaves grandes de los castillos. Sí. ¿Vos te acordás de un cuento? Ahora me estoy acordando de Barba Azul. Barba Azul era un rey que cuando una esposa no la quería más, la encerraba en un cuarto. Y entonces se casaba con otra esposa y le decía, podés ir a todos los cuartos, pero este cuarto no lo podés abrir. Entonces le daba un llavero con todas las llaves y la llave del cuarto que no podía abrir. ¡Ay, qué sí! Era un sádico. Entonces, ¿qué pasaba? Todas se tentaban y querían abrir, pero la llave quedaba marcada. Entonces, cuando volvía Barba Azul, revisaba el llavero, abriste la llave, la encerraba. ¿Y cuántas tenía? Y un montón, hasta que viste, se arma la rebelión de las mujeres y bueno, una de ellas las liberas como siempre, ¿no? Estos cuentos donde las mujeres son prisioneras de la locura. Pero bueno, la llave ahí era una llave delatora. Vos sabés que cuando dijimos la llave, automáticamente creo que las dos pensamos en este tema. Sí. Aunque por ahí no es... No, es un lindo tema, la verdad que es un lindo tema, vamos a decir la verdad. Y el cantante es bueno, te puede gustar o no, es buen cantante, buena voz y demás. Pero no lo íbamos a omitir. No lo íbamos Así a omitir. Que... No lo íbamos a poner ni lo íbamos a omitir. Pero vamos con Abel Pintos vamos y la con llave, Abel dale. Pintos, dale. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un calor. Vas a oírme llegar, vas a oírme. Reaga Porni. No, hizo bolsa. No, bolsa. Dejemos esto así. Che, te cuento algo. Contame, ¿dónde estás? Encontré un par de cosas tan lindas. Uh-huh. Que, bueno. Bueno, mezclemos, dale. Dice, estábamos hablando de la protección, ¿no? De protegerse, pero hay podemos decir otra cosa también, que las llaves han sido creadas para preservar secretos, uh-huh, para administrar dones, para ostentar poderes. Dice, durante siglos la llave fue un símbolo de excelencia o distinción, sobre todo si se acepta que las llaves no eran de uso común, sino de un uso distintivo, porque algunos tenían las llaves, claro, no todos las tenían. Claro. Una llave preserva la intimidad, como dijiste vos bien, por ejemplo, una caja con cartas o el diario, claro, que decíamos recién, protege el tesoro en un viejo arcón, ¿sí? Uh-huh. Guarda la honestidad de una dama. Epa. Espera el regreso del consorte. Y ahí nos acordamos del cinturón de castidad. Es que me dice nos acostamos. Sí. También permite el acceso a una puerta expectante. Uh-huh. Y me pareció que ahí se dispara para cualquier lado, ¿no? El tema de la llave. Nos acordamos un poco de, bueno, los candados. Claro. Esto que decía la canción, tenés la llave de mi corazón, digamos, como que... Por ahí uno lo ve, cuando empezamos a buscar cosas de la palabra, dijimos, uy, llave, bueno, no hay... Pero cuando empezamos a combinar llave con cerradura, claro, empezó como a cerrar. ¡Ojo! ¡Caramba! ¡Qué coincidencia! Esto de intimidad, de la protección, del linaje, ¿quién tiene el poder, no? Tal cual, y además... Después lo que vimos, lo que estuvimos indagando, es que la llave tiene un origen en su nombre, en latín, que es clave, clavis. Entonces que la llave en sí misma contiene un código, contiene un secreto. Vos ves una llave y significa que hay algo que está cerrado, que hay algo para abrir, que hay algo para develar, para encontrar, o hay algo para proteger, como decía por ahí, ¿no? Después están las llaves... que lo saben todo. La maestra. Sí. Me agarraste al vuelo. La llave maestra. Son esas llaves que, bueno, que vos vas a un hotel o algún edificio y cada uno tiene la llave de su habitación, pero alguien tiene la llave que abre todo. Y entonces vos la perdiste, viene el maestro general y abre. Y después tenés... con la modernidad, llaves que también fueron evolucionando, las llaves magnéticas, las llaves que son como una tarjeta de plástico, ¿viste? Que pones ahí, que tienen un código y tienen incluso un periodo de validez. Exacto. Llaves que no duran toda la vida, ¿no? Las de bronce duraban toda la vida. Estas no, para un tiempo. ¿Vos sabés que dicen que hace 4.000 años se encontraron unas llaves en, uh-huh, las ruinas de Nineveh, que era la capital del Imperio Asirio? Ajá. ¿Sí? Ya encontraron llaves ahí. Y era la cerradura y la llave eran similares, eran como un pasador y un pistillo, ¿no? Porque en realidad era un poco eso. Claro. Después vino el señor este, que algo vamos a hablar, sí, después. Sí, con el Yale. Mr. Yale. José Yale. José Yale. Después están las llaves a distancia. Estos códigos modernos que tienen lectores, claro, lectores infrarrojos o señales de radio que abrís el auto o abrís portones, incluso algunos sirven para poner en marcha el motor. Yo te cuento algo. Sí. Habrán escuchado todos esto de le dimos la llave de la ciudad. Ah, sí. Bueno. Las llaves de honor. Estuve mirando, claro, lo que por ahí vos habías puesto con como categorizándolas como llaves honoríficas. Claro. ¿No? Estuve viendo algunas cosas al respecto y algunos orígenes. Uh-huh. Y tienen. Parece que se supone que los orígenes venían un poco o de las ciudades amuralladas, ¿sí? En las fortalezas medievales, que vos requerías una llave para abrir ese portón y te daban como la confianza de determinadas personalidades para que tengan ese libre acceso. Claro, como que ese pueblo te aceptaba. Claro, otros dicen que los reyes, dice, los reyes recién coronados visitaban las comarcas para reafirmar su poder y recibían las llaves como una muestra de la aceptación, claro, de la localidad a la cual iban. Claro. Y hay otros. Y de que iban a pagar los tributos. Claro, y hay otros que también dicen que esto tiene que ver, y acá veo la coincidencia con Pedro, que es una tradición que tiene que ver un poco con el texto bíblico y el tema de que Jesús le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, ¿no? Claro. Esto de que la llave era este símbolo de autoridad, de permiso, claro, para poder acceder a algo. Entre las cosas que vimos, hay diferentes. Cada ciudad, uh-huh, tiene su manera por ahí de encarar esto. Por ejemplo, dicen que en Barcelona tienen, en vez de dar la alcaldía o la intendencia, no, tienen el club de los amigos de la CLO de Barcelona. Claro. Entonces, es como que es una distinción que la da un grupo. Una institución específica, exacto, no es que lo dan los no, miembros del poder. En Madrid sí la da el alcalde y está la llave de oro. Y acá yo me puse a investigar un poco y fue muy cómico. Hay toda una ley y que te dice, porque esto tiene que ver un poco con el ciudadano ilustre, ¿no? Y con el visitante ilustre. Y después, bueno, hay un montón de clasificaciones. Pero parece que acá nos fuimos de mambo, porque ¿qué? Creo que la ley dice que no se le puede otorgar a más de 10. Sobran cerrajerías. Y creo que nos pasamos de la ley y tenemos más ciudadanos ilustres y con llave de la que nos imaginamos. Claro, así es como cualquiera entra a la casa después. Y bueno, vos sabés que una cosita más. Sí, sí, sí. Hay un par de anécdotas que contaban esto de que en determinadas ciudades te daban la llave de lo que era la tranquera, uh-huh, que impedía, por ejemplo, la entrada a un pueblo, ¿sí? Como que, ¿cuánto tenía que ver esto de la ciudad y la llave, claro, no? Y habilitarte. Y habilitarte a entrar, a formar parte de ese lugar, ¿no? Bueno, uno podría pensar en la modernidad, ¿no? Cuando alguien le da la llave a un novio, a una novia de la casa. Claro, es tal como, cual. Bueno, me dio la llave, uno puede entrar y salir. O al pequeño, cuando ya pudo. Puede salir solo y le, sí, das la llave. Bueno, tomá la llave de casa. Y anda. Esto es como, es un rito de iniciación casi, ¿no? Darle, sí, la llave. Sí. ¿Querés escuchar un temita? Sí, este lo encontraste vos. Sí. Jessica Jarrell. Sí, pues es que es una cantante que no la tenía muy ubicada, en verdad. Lindo el tema. Sí. Se llama, bueno, Key to My Heart. Opa, llave de mi corazón. ¿Escuchamos? You put me on the spot. I don't know what to say, but I'm trying anyway. Like my heart's gonna drop, my mind drifts away, and I can't control the pace. Words are spinning in my head, don't know why I'm holding back. I should just tell you. Inside. Brush it off. Tell myself it's nothing at all. Deeper I fall. And I imagine every day a thousand different ways how you respond to what I say. Am I getting lost in my dreams? Are you unreachable to me? Cause these butterflies just want. A ver. Hay llaves que se llaman de apriete. Son herramientas manuales que se utilizan para apretar elementos atornillados como tornillos. Ah, las herramientas. Exacto, las llaves, esas que son redonditas, la inglesa, francesa. Y que tienen como un regulador, incluso que. Sí. Las llaves que usa el fontanero y que nosotros le decimos plomero. Claro. Las llaves Allen, yo te decía ayer. Claro. Son unas que son medias hexagonales. Ah, es verdad, las que se usan mucho para los autos. Sí. Son los mecánicos de los autos. Sí. Y después tenemos Eso me lo dijo María. Acordate la llave de gas. La llave. Che, cerraste la llave de gas. La llave de la agua. Cerraste, no me acuerdo si cerré o no cerré la llave de gas. Sí, y ahora conviene cerrar la llave de gas. Y la llave de paso. La llave de paso de agua que a veces pierde, viste, hay que llamar al fontanero. Y después está gente que es dueña de las llaves, que es jefa de las llaves. ¿Sabés qué? Te olvidaste de una. ¿Cuál es? La heráldica, que en muchos blasones, viste que hay llaves. Y bueno, de ahí medio que viene la que está relacionada con San Pedro. Con San Pedro también, ¿no? Porque dicen que tenía que ver con eso. Con un honor y con un linaje. ¿Vos sabés que hay una ciudad, creo, de te lo cuento rápido. Dale. De Holanda, de Países Bajos, se llama Leiden, que se llama la ciudad llave. Dice, la tradición se remonta a 1293. Este año ya aparecen documentos con un sello que muestran al apóstol Pedro, santo patrón de la ciudad. ¡Qué genial! Guardián a las puertas del cielo, llevando la gran llave que identifica la ciudad. Mirá, ahí me acordaba también de eso. Y después tenemos a la señora ama de llaves. Claro. Una ama de llaves que es una empleada de un hogar que forma parte dentro de una estructura jerárquica y más que nada funcionaba antes en las grandes casonas, en las mansiones. Nosotros no tenemos ama de llaves ni nuestras familias han tenido, pero sí era un personaje dentro del equipo de trabajo de un castillo, de una mansión. Era la que tenía todas las llaves. Era la posta, de todas las habitaciones. De todos los lugares, era como la administradora, claro, de donde podías entrar. Era la conserje. Y además era una persona de extrema confianza, porque además manejaba las llaves de las despensas. Porque en esas épocas se acopiaba comida, se guardaba y no entraba cualquiera a la despensa. Yo les recomiendo a los que les gustan algunas series, está en Netflix, pero bueno, también la daban en Filmsanar, sí, que es Downton Abbey. La serie Downton Abbey, que habla de todo el mayorazgo inglés, la señora Mrs. Elsie Hughes, que es el ama de llaves, que después se termina enamorando de Carson, que era el mayordomo, es tal cual. Que, uh-huh. Creo que esa serie plantea tan bien todo lo que tiene que ver con la estructura de servicios de esas casonas. Claro. Y bueno, y ahí te das cuenta que eran necesarios porque... Claro. Los muchachos arriba no sean nada. No se enteraban nada, claro. Y a la vez el lugar de poder que tenían, porque eran administradoras de todo eso. Había otra película que nos acordamos ayer, Lo que queda del día, con Emma Thompson y Anthony Hopkins. Sí, que también, bueno, ellos también aparte estaban enamorados. Se prohíbe, claro, pero esa cosa de respeto con... O sea, es como que... Por ahí leía que su día empieza, es el primero que se levanta, los primeros que se levantan y los últimos que se acuestan, porque son los cuidadores de la guardianes, casa. Guardianes, claro. ¿No? Por ahí decía si existen hoy los mayordomos o las amas de llaves, y por ahí leí que dice lo que parece como una ficción de otro tiempo, sigue siendo realidad, porque bueno, trajes impolutos, excelente cuidado de las formas, una sonrisa permanente y sobre todo un deseo de servir y atender. Claro. Aunque siguen siendo las máximas para triunfar en esa profesión, claro, que está muy lejos de caer en el olvido. ¿Por qué dice esto? Porque hay una escuela, ahora se llaman Personal Assistant Executive, que esta es una nota que saqué de es de España, de Madrid. Sí, un señor Juan de Orozco, que debe ser un estudioso de estas costumbres. Pero a mí me encantó lo que dice, es un oficio de hombres y mujeres invisibles. Es genial. ¿No? Con mucha formación, muy especializada, mucha cultura, o sea, no cualquiera era una ama de llaves. Totalmente, había que saber cómo comportarse para ser una ama de llaves. Bueno, hace poco hubo una película que se llamaba El Mayordomo, que había sido el mayordomo de la Casa Blanca durante muchísimos años y que contaba un poco esto, ¿no? Como esta versión masculina de alguien que es el guardián de los secretos, ¿no? El que tiene las llaves del cielo. Dice, siempre están, pero nunca se los ve. Hay otra miniserie que se llama Gran Hotel. Yo la empecé a ver, que es española. Que es tipo Downton Abbey, así. Y acá dice que hay otra que se llama Acacias 38, que bueno, esa no la tenemos. Pero bueno, nada, me parece que interesante esto, ¿no? Y en algo, digamos, más moderno, simplemente por el nombre, te voy a nombrar a una cantante. Alicia Keys, que su nombre es Alicia Llaves. Alicia Llaves. Aunque su nombre verdadero es Alicia Augello Cook. Es una cantante contemporánea que canta realmente muy bien. Pero no solo cantante. Es actriz, tenés razón. Sí. Vos descubriste que era actriz, que había aparecido en un montón de películas, que ha ganado 15 Grammys. Muy buena. Y le vamos a hacer un poco de lío a Andrea, ¿querés? Sí, dale, hagamos. ¿Viste que ahí están 6? Bueno, vamos ahora a escucharla. ¿Y sabés qué te cuento de ella? Recién estos días fue noticia porque decidió que no iba a usar más maquillaje. Escuchaste, Andrea. Nada, dice que estaba, que tenía que hacer una sesión de fotos y que de golpe se dio cuenta que estaba tapada y ya no sabía quién era. Y entonces que se vio con un buzo y saliendo del gimnasio su cara natural y decidió nunca más usar maquillaje. Se volvió a acordar de quién era. Que era, además una piba joven, te imaginas que no seguramente es todo ganancia. Entonces dijo que bueno, no iba a usar más maquillaje, así que vamos a escuchar la voz que tiene. Alicia Keys, van a ver. Dale. Qué linda que canta. I keep on falling in and love with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I canta Alicia Sí, Keys. Hoy. A mí me gusta cómo canta, me gusta cómo cantás vos también, así que pasá chivo, dale. Pasamos la agenda pasá del chivo, día pasá de chivo. Hoy. ¿Qué tal, Andrea? Hoy hace frío, pero salió el sol y te digo, hay un lugar que se llama La Dama de Bollini que está hiper re bien calefaccionado. Y voy a estar cantando, acompañada por Martín Yáñez, un guitarrista joven muy talentoso, muy, muy buen compañero. Estamos trabajando hace varios meses y bueno, vamos a hacer canciones mías. Algunos blueses, un poco de boleros y bueno, los esperamos en Pasaje Bollini 2281. Si quieren reservar es 4805-6399 y a las 21:30. ¿Vos tenés las llaves del lugar? No, yo está abierto. Ya. Casi. Sí. Andrea, si quieres venir, estás invitada. ¿Si te olvidás las llaves? ¿Las perdiste alguna vez? Sí, las perdí y me las olvidé adentro, cerrando la puerta. No, y peor es en el auto. Eso es mortal, se traba el auto. Una vez estábamos en Davo Puelo. La loma. Un grupo, éramos más o menos 10, con dos autos, 10 jóvenes. Jóvenes hiposos de aquella época. No sé, tan hiposos, ya había algunos hijos por ahí. Y mi querido amigo el flaco Gasparotto, cerraron la puerta de su Peugeot 505 y la llave adentro. ¿Y? No hubo manera. A través del baúl que todavía tenías de esos que se ponían. Entraron los pibes. Un quilombo. Pero es horrible cuando te pasa eso. Sí. O las llaves, bueno, también tengo amigas que también se quedaron entre una puerta y la otra, pues se olvidaron la llave. ¡Ay, adentro. No! Sí. Pero es feo esto, olvidarse las llaves. Sí. Algo decía Cortázar, vos sabés, que vimos por ahí. Dice, Cortázar se supo expresar de esta manera. Ese misterio que rodea a estos pequeños adminículos cuya principal virtud es desaparecer en el preciso momento que se los necesita. Totalmente. ¿Dónde dejé la llave? Totalmente. Sí, yo creo que además con esto de que hablamos de que la llave tiene que ver con lo privado, con lo secreto, con la intimidad y con la pertenencia, la casa, la llave es la casa, que uno no pierde las llaves en cualquier momento, no se las deja olvidar en cualquier momento. No es que tenga una regla, pero es como para pensar que pasa algo cuando uno se quedó encerrado o cuando uno se quedó afuera de la casa. O cuando uno se trajo las llaves equivocadas, ¿viste? Que decís, creí que era de casa y me traje la de la oficina. Sí. O al revés. Y por ahí vos te querías quedar en tu casa, ¿viste? No querías ir a la oficina. O al revés, no querías volver a tu casa. O sea, las llaves, el equívoco con las llaves puede tener alguna relación con algún sentimiento. No encontrar las llaves, no poder irte de tu casa nunca, que nunca encontrás las llaves. Sí, ¿no? Eso es medio raro eso. Y sí, las llaves están cargadas de tu personalidad. Además, viste que uno tiene su llavero. Totalmente, el llavero. No es que acabo de regalar uno, que me había olvidado. Un llavero con unas hermosas castañuelas. Sí, alusivo, lo trajo hoy. Yo realmente siempre los llaveros trato de que sean grandes para cuando meto la mano en la cartera siempre encontrarlos. Pero el llavero tiene la identidad de uno. Si vos prestás la llave, te la tienen que devolver porque es tu llavero. Sí, no es lo mismo. No es una llave que es intercambiable. Sí, aparte uno se enamora de los llaveros, ¿viste? Totalmente. Yo tengo ahí algunos. Los reconoces, te acompañan. Sí. Es así. ¿Sabés que hay también a qué se le llama llaves? ¿A qué? Estaba mirando por ahí a algunos trucos de lucha. Ah, es verdad, me hizo una llave. Claro. Entonces me atrapó, me trabó. Son que llaves, es todo. Verdad. Sí, verdad. Eso también se llama. Y hay algo más que se le llama, en realidad, clave, pero también se le llama llaves, que estuvimos viendo, sí, ¿no? Sí, a una manera de escribir música. Vamos, según la clave o la llave que usás, es una zona del pentagrama donde vas a escribir las notas. Si escribís en clave de sol, o en clave de fa, o en clave de do, en lo que sea. Yo acá tenía que Olga Román, que es una cantante que a mí me encanta, española, pero que canta folclore muy lindo, que es muy difícil que alguien de otro país cante la bien verdad, el folclore. Más española, suena como... Me encantó lo que dijo, dice, la música tiene la llave para entrar sin pedir permiso. Totalmente. Y eso me gustó. Es verdad. Y acá tengo algo con un poquito de humor para leer. A ver, dale, léete. La llave perdida o más de lo mismo. Un borracho está buscando con afán debajo de un farol. Se acerca un policía y le pregunta, ¿qué ha perdido? El hombre responde, mi llave. Ahora son dos los que buscan. Al fin, el policía pregunta al hombre si está seguro de haber perdido la llave precisamente ahí. Este responde, no, no, aquí no, allá atrás. Pero estaba demasiado oscuro. Ah, por eso. Es una historieta de Paul Vaclavic, que es un... Paul Vaclavic fue un pensador de la época de Palo Alto, de la época de las teorías de las comunicaciones, de la psicología más moderna, y cuenta este cuento en un libro que se llama El arte de amargarse la vida. No te puedo creer, ¿en serio? Digamos, planteando cómo uno a veces se enrosca y hace mal las cosas, ¿no? Busca donde las cosas no van a estar. Y bueno, usamos este ejemplo de, por acá, de las llaves. Por acá, vos decías algo, ¿no? Dice, te cuento varias cosas que tengo por acá escritas. Dice, las llaves tienen una carga simbólica en nuestra vida cotidiana. El que tiene las llaves tiene el poder. Claro. Ya sea el carcelero de un penal. Total. El portero de un edificio. El encargado del llavero general de una oficina. Dice, en otras ocasiones las llaves son símbolo de exclusividad o estatus. Por ejemplo, como las que abren el acceso a un club social o una zona exclusiva de un edificio o una oficina. Totalmente. Que puede ser desde un área restringida por seguridad hasta el baño de mujeres. ¡Uy! Nosotros tenemos la llave del baño de mujeres. Totalmente. Sí, cuando en la oficina pasa. Y muchas veces vas a las estaciones de servicio y el baño de mujeres tiene la llave. Totalmente. También dice, proporcionan privacidad, como las llaves de la habitación de un hotel o de un casillero personal de un centro deportivo, el locker del supermercado. Tal cual, que te dice, para un hijo que por primera vez recibe las llaves de su casa, este hecho representa todo un acontecimiento. Claro. En otras épocas dice que esto era toda una ceremonia, ¿no? Porque era un sentido de creer en la responsabilidad de ese joven. Que es lo que decíamos antes. Lo mismo que vos decías, entregarle las llaves a una pareja era una cosa, un acto de confianza. Claro, ¿no? Y además de consolidación de la relación. Te di las llaves de mi corazón. Claro. Así nomás. Y la tiraste, la perdiste. Sí, después otra cosa interesante que también dice acá. ¿Viste cuando vos te compras un auto? Uh-huh. Y vas a buscarlo. Ay, el momento y simbólico. Y te dan las llaves. Y la foto, viste la llave. Claro, está ahí el auto. Sin, en una casa. Pará. Sin dejar de lado y parate a Silvio Soldán. Domingo para la juventud, por favor. La llave en cofre de la felicidad. Abrías. ¡Uy, Dios! ¡Qué terrible! ¿Qué es esa llave? Y abrías. Y era un entrante. Y abrí. Y cuando abrí, te daba la vuelta. Te ibas a Bariloche. Y bueno, también que las llaves antiguas se convirtieron también en un objeto de colección. Mi amiga Vero colecciona llaves. Yo le he traído del rastro y de algunos lados. Ajá, estuve. Mira. Sí, independientemente, dice, del valor monetario, también encierran ciertos misterios. Seguro, esas llaves, ¿no? Seguro. Antiguamente, vaya a saber qué deseos y qué cosas habrán misterioso. Guardado. Antiguamente también había pequeños cofrecitos que guardaban venenos, porque no solo guardan cosas buenas. Las llaves también eran como para mantener en secreto cosas peligrosas, ¿no? Digamos, en los egipcios, había como pequeñas cajitas sorprendentes, y los romanos también tenían para guardar frascos con veneno, porque a veces hace falta. Che, ¿querés escuchar un tema de los Rolling? Dale. Andrea, hoy Andrea me va a matar, porque le hice una ensalada, pero bueno. O sea, le trajimos un orden para no cumplirse la voz. Vamos a escuchar Rolling Stones. Dale, vamos. Dale. Este lo encontraste vos, yo. Muy lindo, muy lindo. Tiene power. To matter who's right and who's wrong, I wanna tell you how I feel now in the words of this song. Si acá te encontré algo para leer, lo podemos leer. Sí, dale. De los hermanos Grimm. Ah, pero dice, mira. Un día de invierno en que una espesa capa de nieve cubría la tierra, un pobre muchacho hubo de salir a buscar leña con un trineo. Una vez que la hubo recogido y cargado, sintió tanto frío que antes de regresar a casa quiso encender fuego y calentarse un poquitín. Al efecto, apartó la nieve y debajo, en el suelo, encontró una llavecita de oro. Creyendo que donde había una llave, debía estar también su cerradura. Siguió excavando en la tierra y al fin dio con una cajita de hierro. Con tal que ajuste la llave, pensó, seguramente hay guardadas aquí cosas de gran valor. Buscó y al principio no encontró el agujero de la cerradura. Al fin descubrió uno, pero era tan pequeño que apenas se veía. Probó la llave y, en efecto, era la suya. Diole la vuelta y ahora hemos de esperar a que haya abierto del todo y levantado la tapa. Entonces sabremos qué maravillas contenía la cajita. Ajá. Muy lindo. Y misterio, misterio. Al misterio, claro. Pero eso de encontrar también una llave, perdón, ¿no? A mí me ha pasado. Mirá, si era la caja de Pandora. Claro, a mí me ha pasado de encontrar una llave y decir, ¿De dónde era? Y no dicho de esta dónde, manera. No, uno lo que pasa es que ahora con esto de que, che, hay que hacer copias, que yo por ahí guarden. Que, bueno, se han guardado varias llaves al divino botón. Yo nunca guardé así llaves misteriosas, pero antes sí se usaba más. Es que había cofres, había cajitas. Porque ahora eso ya no es como que. ¿Hoy qué tenés? La caja de seguridad del banco. Claro, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? Papeles. En vez de una llave. ¿Qué tenés? ¿Qué dice la tecnología? Y tenés un código. Una palabra. Password. Es como que la tecnología dio paso a que el concepto de llave se volvió virtual. Un código, o se volvió virtual. O es una password. Hoy es muy difícil que salvo las cajas de seguridad por ahí de sí. Las cajas de seguridad tienen dos llaves de los bancos, y ahí sí guarda llave porque ellos tienen la llave maestra o la caja que de los hoteles, viste, que, claro. Que tenés, pero ahí tenés un código que poner también. Pero igual ellos tienen una llave maestra, claro. Porque si vos te equivocás te lo abren. Pero es como que uno, sí. Si vos querés guardar algo, en vez de guardar un papel en un cofre, ¿qué haces? Le pones power al documento. Pincho, lo guardas en se la perdió, compu. Se perdió toda la... Y después tenés que tener un archivo con todos tus passwords. Se perdió el romanticismo de guardarla y esperar que nadie encuentre esa llave, como acá o decía el cuento debajo de la... O encontrar la llave y no saber la... dónde va, claro. Muy loco. ¿De dónde es? Vos sabés que eso pasaba con los tesoros. Vos fíjate, encontrabas un tesoro y no tenías la llave, decías, ¿y ahora quién abre? Claro, y eran cofres que no los abrías así nomás. También hay como tipos de cerraduras como encriptadas, ¿no? Cerraduras raras que se mueven en los cuentos fantásticos, en los cuentos de Harry Potter. Es que, entonces, claro. Que hay que calzar de una manera una pieza igual sobre otra. Igual ser cerrajero es todo un tema, ¿eh? Debe ser bien difícil. El mecanismo de las cerraduras, y eso es muy complejo. Y ni te cuento esas llaves que además tienen llave y código, como que los autos, que son únicas. Sí, claro. Pero cuando uno ve el interior de una cerradura, en casa, bueno, han querido arreglar cerraduras alguna vez, que te la abren y ves, realmente es todo un mecanismo que uno entra, es como, decíamos, como un puzzle. Claro. Vos sabés que encontré... Perdón, por eso si necesitas un cerrajero fuera de hora... es caro. Pone un dinero. Sí, es caro, sí. Más vale que lo hagas. Encontré un... Buscando temas en castellano, uh-huh. Encontré algo curioso. A ver. Que el tema es de... Lo canta León Gieco, pero les voy a contar un poco la anécdota esta. Hay un disco que se llama Tesoro, que está hecho a beneficio de UNICEF, Los Niños Primero. Uh-huh. Que vos sabés que curiosamente en el video que vi Los Niños Primero, el logo lo hizo Mariana Walsh. Oh, qué genial. Y hay un tema que es de un poema de León Felipe. Ese álbum se grabó en el 91, ¿sí? Y son casi todos son poemas de Rosa Potlatch. Excepto este que es de León Felipe y la música es de Horacio Moscovici, así que me gustaría que lo escuchen, es con unos chiquitos y bueno, curiosamente tiene la palabra llaves bastante en el contenido del tema, así que llaves y tesoros, vamos a escucharlo. Nos lo viene a recordar. Y aquellos que han olvidado su tesoro, y aquellos que han olvidado su tesoro, y aquellos que han olvidado su tesoro, viene a abrirle. Se algo tiene de bueno este programa, ajá, que uno siempre encuentra cosas curiosas y siempre habrá lo... Yo aprendo, usted también, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Sí, me encantó. Y con, sí, con la idea que tenemos empezamos a estudiar, porque sí, es casi como sí, que sí, estudiamos. Sí, sí. A ver, contame lo del señor hay, este. Sí, hay un... No sé, había que ser un artista, parece, ¿no? Un pintor, retratista, revolucionó las cerraduras modernas al decidir cambiar y continuar el oficio de su anciano padre. El nombre de este señor, lo nombramos hace un rato, Linus Yale, se había entregado a la perfección a los sistemas de seguridad y obtuvo en 1851 la patente de la primera cerradura para bancos. ¡Qué bárbaro! Continuó con su búsqueda e inventó una cerradura de cuadrante secreto o combinación que fue la que finalmente transformó su apellido en una marca, digamos. Se claro, volvió las Yale. Yale, tal la cual. Yale. También hay otra historia en Inglaterra de un tal Alfred Hobbs, que Inglaterra parece que fue un lugar donde se desarrolló mucho el tipo de cerraduras complejas y tecnificación de sistemas de seguridad. Entonces, este hombre, en 1851, hizo un desafío, si bien era un cerrajero norteamericano, desafió a que él podía abrir cualquier cerradura inglesa, pero ningún cerrajero inglés iba a poder abrir una de sus cerraduras. Y efectivamente fue así. Nadie pudo abrir las cerraduras de Alfred Hobbs. Yo viste y me hizo acordar Houdini, que anda a abrir la cerradura de esas cadenas. Ese claro, se metía sin llave el hombre. Sí. A mí lo que me sorprende, y está bueno, pero candado podría ser otra palabra, pero candado también está asociado a llaves. Y en muchos lugares, tanto como en París, en el puente, y yo también lo vi en Portugal, sí, están todos los candados que cuelgan. Que cuelgan y uno, bueno, ahí tira la llave. Claro, como llave, declaraciones de amor. Claro, con las llaves del corazón, ¿no? Exacto. Sí. Te has encadenado a alguien. Sí. Mm. Yo me acabo de encadenar a partir del domingo. Oh, a Pedrito. Sin necesidad ninguna llave ni candado. Sin necesidad ninguna, así que bueno, nada. No, mira, dos minutitos. Para despedirnos con música. Nos vamos a despedir con un tema de Juan Luis Guerra que se llama La Llave de mi Corazón, porque ya que estamos. Sí, yo lo quiero, Juan Luis Guerra. Sí, yo también. Aparte, es un musicazo. Es un musicazo y hace cosas así, románticas, lindas. Este está muy bueno, es bastante modernoso, medio raro el tema. Sí, hay algunos temas que los han agarrado muchos, sí. Las llaves están con las cerraduras. La llave del mandala. Sé que la llave del mandala se quebró. Pero bueno, nada, es linda palabra, ¿eh? Nos la resultó. Reivindicamos. Sí, sí, empezamos medio que nos parecía muy técnica y después acá mi amiga le fue encontrando la mística. Esto que las llaves abren. El espíritu. El espíritu. Y esto de los secretos y los tesoros. Yo lo compro, ¿eh? Compramos. Intimidad, secreto y tesoro, sí, y la llave. Guardemos las llaves. Guardemos las y llaves. Compartámoslas cuando queremos y si tenemos confianza. Exactamente. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Veremos si creo que es feriado, así que por ahí va grabado. Vamos a ver cómo viene la mano. Bueno. Y si no, el próximo. Bueno, chao, Viti. Chao, buen fin de... Adiós. Chao, Andrea. Buen fin de semana. Yo soy de Ciudad Jueves y de San Pedro de Macorís, ¿no? Tierra de peloteros, pues a mí son sombreros. Le gusta beber jugo de papaya con anís y narrarte de novelas, but love is blind, as you can see. Te pido que me des solución, pues tiene la llave de mi corazón. Solo quiero que me beses como besas tú. You know I can't stop loving you, babe. I said, my boy.